esta vida se ama y se sufre. Ven, no tengas miedo, no lo dejes que te curen. Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar lo que será. A mí me da igual si somos tú y yo contra el mundo. Que se pudran todo lo que opinen. Si somos tú y yo contra el mundo, ignoremos todo lo que dicen. Que se mueran de envidia los que no creen en nosotros. Pa' siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro. Miles de opciones eran mejor que yo todos los otros. Agua y aceite, la reina se enamoró de un monstruo. Inseparables como la muerte y la vida. Tú eres la que me levanta en todas mis caídas. Sé que soy loco y a veces te tengo confundida. Pero nuestra paz es más real que la de las Naciones Unidas. Tú eres mi principio y mi final. Si llega viejo, tú eres la que a mí me va a cuidar. Tus imperfecciones son perfectas, no te sientas mal. Te ves hermosa hasta cuando empiezas a llorar. Y cuando me muera, mío, va a ser tu consuelo. Y cuando quieras volver a verme, solo mira al cielo. Amén. Recuerda que hay ángeles que nos cuidan. Y ese voy a ser yo el día que me toque mi partida. Tú eres mis palabras cuando yo no tengo nada que decir. Tú eres la orilla cuando estoy perdido en el mar. Tú eres lo único que me gusta de mí. Y en este mundo de mentiras, tú eres lo real. Si somos tú y yo contra el mundo. Que se pudran todo lo que opinen. Si somos tú y yo contra el mundo, ignoremos todo lo que dicen. Si somos tú y yo contra el mundo, que se pudran todos los que opinen. Y si somos tú y yo contra el mundo, que se pudran todos los que opinen.